passo uno, il momento opportuno. Viene con il Souchi, il nuovo Secoala, Sapeña, Caña. Poniéndolo tiempo, márcalo, atrápalo, desenmascara y tira su gris espera en tu punto de mira, refléjalo, debo imaginártelo, estado mágico. Te invito yo, rimar de clásico estilo, Souchi al filo, me fumo todo tu mundo vano y como no tranquilo. Sigo en mi drama, hoy quiero hacerlo divertido, son pocas metas para el trecho recorrido. Donde quedó la mente, no más tiempo perdido. Laxante pa'l diablo, el odio acometido. Trazados en mi órbita, construyen el destino. Miradas cínicas, confunde, llevan lío. Su rol vacío, piérdete, no hay desafío ni confeti. Más nunca cuento con lo que decís. Siempre esperas mi vicia, después tu jugada sucia. Sombra intrusa, mi espacio ensucias. No sabes dónde van las cosas, con el comando actúo. Y así puntúo, y causa efecto. Gozo de lo imperfecto, no llevo prospecto. Sigo el camino recto, no mires presupuestos que yo vengo a echar el resto. Plástico, meneando rimas sobre plástico. Plástico, meneando rimas sobre plástico. Plástico, meneando rimas sobre plástico. Hip hop a manos llenas, platos y micros entre nuestras yemas. Tardes amenas, haciendo temas. Aparto críticas de patéticas vergüenzas ajenas. Por envidia mis defectos exageras en lugar de apreciar mis buenas maneras y actitud. Eres como las hienas que amparadas en la multitud ríen si tropiezas, y más si es cuando empiezas. Puedo ver de lejos los complejos en esas cabezas. Mis proezas firmo y me marco mis propias metas. No te entrometas, o tío, puede que enmudezcas. Souchi más en eco, la mejor de las mezclas. Vacilo con respeto, espero me lo agradezcas. Este puto mundo es muy ingrato, y el hacerlo así además es mucho más difícil y sensato. Lo fácil, la comida al taco, llamarte Toyaco. 5 años rimando a saco, soy un novato, pero mira la caña que meto y solo llevo un rato. Maltrato al del verso barato como un disco, un DJ en el plato. Asesino nato, mira los parones que me marco. Con esos plumas del espacio hay mucho chulo con pinta de astraco. Polludos machitos, llamadme chancro. Más de 40 van para los amantes del dato. Cansóse de contar mis rimas hasta el conde Draco. Destaco, le saco un cerebro de ventaja todo aquel que veja cuando raja, por ello me enoja. Quiere hip hop, escuche, medite y escoja. Mi peña en una casa real se aloja. Sí. Hip.